2 en Santa Rosa, Eugenia Cocó Pérez Evangelista. ¡Qué apellido, eh! ¿Cómo anda usted? Hola, ¿cómo andan, chicas? ¡Qué alegría escucharlas juntas! ¿Y viste? Estos temas son para además de hablar de música, de arte y mucho más arte, son temas que yo podría tocar con Cocó, con mates de por medio, ¿o no? Totalmente, y más esta hora está ideal para un matecito. Ay, sí, está lindo. Sí, bueno, ayer estuvimos en el recital y la gente estaba con las banderas y veíamos que las banderas se movían muy, muy, muy, muy, muy agitadamente y la gente estuvo igual y fue increíble, se quedó, participó, pero sí, mucho viento en La Pampa. Pero eso me parece que hace que la idiosincrasia de la persona de La Pampa sea... así, pujadora, bueno, dale, vamos, no nos frenan tan fácil, ¿no? Antes de ir al pie que me diste excelente, que es el eje de esta entrevista, Cocó, ¿sí andando en bicicleta contra viento y marea o se ha tecnologizado, ha agarrado otros automóviles? Mira, ¿sabés qué hice? Me mudé al centro, hice más fácil, vivo en el centro ahora, entonces camino. Todo lo que tengo que hacer lo hago a pie. Y si tengo que hacer alguna distancia muy larga, me tomo un taxi. No sé, más de 10 cuadras, taxi. Claro. Así. Como flaqueado ahí un poco. Sí, abandonado. Sí, porque el viento es bravo. Sí. Acá sí. Es muy bravo. Y bueno, yo venía desde ahí, desde Edison y Pasteur, que igual es cerca del centro, pero tenía que ir a dar clases al Panguitrus, ponerle en zona norte, y esa subidita con viento en contra, la subidita yendo para zona norte es terrible en bici. Olvídate, ¿no? Andás subiendo por Almirante Brown. Andás subiendo por esa parte. Así que dije, bueno, voy a mudar la ubicación. Claro. Acortamos y me manejo distancia. A pata. Tal Cocó, cual. Seguramente, ahora vamos a hacerle muchas preguntas, pero ella, nosotras nos conocemos de muy chiquitas, antes de que ella... Sí, yo la conozco, porque nosotras, en realidad, ella iba a la escuela 218, y después cuando se hizo la unificación a la escuela, a la unidad 4... Sí, la unidad 4. Exacto, terminamos siendo compañeras, pero de distinto curso. Ajá. Y como nos mezclábamos, en un momento ya era un rejunte, íbamos uno para acá, los otros para allá, gran persona Cocó, que después con la vida y las actividades, y ella famosa pues, con todo esto de su música y demás, hemos perdido el contacto, pero sí, la sigo es y la recuerdo. Es muy Cocó, ya tiene recuerdo. alma innata de líder, ¿viste? Las que van, ¿viste esas que ella siempre fue por todo, claro, ¿viste? Le metía y yo digo, Cocó, sí, una gran personal. Sí, venite vos. ¿Y vos quién sos? No importa, vos también venite. ¿Viste? Vos venís, algo vamos a hacer. Sí, tal cual. Pero además me acuerdo... de la risa, que siempre era eso, te acordás de ella y era risa, siempre algo, viste, salía con alguna de sus locuras, así que no, un lindo recuerdo y bueno, un placer encontrarte acá. Igualmente, Eli, qué lindo, fue sorpresa, fue como, qué buenísimo. Estoy muy fresquita acá en la radio, arranqué el lunes, así que recién fuera del aire le decía a Pau, decime, ¿qué hago? ¿Qué te ayudo? ¿Qué digo? ¿Qué esto? Porque estoy muy, o sea, mi ámbito era otro, entonces, viste, bueno. Estoy como... Bueno, como... pero para eso está la vida, para animarse a hacer cosas nuevas, sí. para emprender desafíos, está genial. Sí, tal cual. Que sea una buena aventura. Bueno, muchas gracias. Bueno, te vamos a preguntar... Bueno, y hablando de aventura, la aventura de ayer, que en el medio de tormenta, lluvias, vientos, se realizó este evento. Contanos en dónde, Cocó, y cuál fue, bueno, el punto, el eje, ya me imagino, ¿no?, de disparador para poder reunirse a cantar. Bueno, siempre el recital que hicimos ayer fue algo que hace mucho tiempo, durante muchos 24 de marzo, siempre me preguntaba, digo, ¿por qué no hacemos las marchas más musicales? ¿Viste? Porque la época de los 70 estuvo atravesada, bueno, obviamente por la dictadura, por la censura constante, y ahí quedó mucha música que no se podía directamente escuchar, había artistas que no se podían nombrar directamente, Y hace mucho tiempo, cada 24 de marzo me preguntaba a mí misma, che, ¿por qué no se...? A mí me decía, ¿no? Como, che, si hacemos un recital de canciones que hayan sido censuradas, pero llamarlas canciones sin censura. Hacer un recital que se llame Canciones sin Censura. Y bueno, y hace un tiempo que desde que me vine a vivir de Buenos Aires acá, empecé a conocer un montón de gente, bueno, artistas de acá que son súper comprometidos siempre con las cuestiones que tienen que ver con nuestra historia, con la memoria, con recordar cómo se vivieron las cosas en nuestro país. Y charlando, lo fui tirando, viste, así hace mucho tiempo. Che, estaría re bueno hacer para algún 24 de marzo un recital así. Y a todo el mundo que le contaba me decía, sí, estaría re bueno, es una buena idea. Y este año, hablando con Víctor Chavedoni, que es un referente de derechos humanos acá en La Pampa, súper grande, muy generoso él, le conté y me dice, dale, lo hacemos para el 24, busquemos un sonido. Me puse a organizar con artistas de acá a ver qué canciones cantaría cada uno. Lo que hice fue mandarles unas listas que eran las listas del Confer, que eran las canciones que estaban censuradas y los artistas que estaban censurados. Entonces cada persona que iba a participar elegía, de acuerdo a lo que más le resonaba, una canción que le gustaría, con la cual le gustaría participar en el recital. Y por suerte vinieron artistas de, no sé, desde el palo del hard rock hasta artistas folclóricos, rockeros, raperos, o sea, mucha gente de muy diversos géneros musicales. Y a su vez muchas veces elegían el, por ejemplo, no sé, Viernes 3 AM, que es un tema de Charlie, sí, fue elegido por varias personas. Yo quiero cantar Viernes 3 AM, bueno, lo eligió primero, por ejemplo, Germán Paglino. Bueno, hablen con Germán y organícense con él. Entonces se armaron como bandas para la ocasión. Y el sonido fue buenísimo porque fueron versiones realmente únicas, como formaciones que tal vez en otro momento ni se hubiesen cruzado. Hablábamos de que eso fue uno de las cuestiones más lindas que tuvo el recital. Y por suerte la gente se sumó, cantó, porque son canciones que, no sé, qué sé yo, La Marcha de la Bronca, Viernes 3 AM, Los Dinosaurios, Me Gusta Ese Tajo de Spinetta, un montón de canciones que son re populares hoy y que antes no se podían escuchar directamente. Sí, totalmente, sí, total. Coco, ¿y ustedes con qué tema se presentaron? Nosotros con Manijas nos presentamos con una canción de Víctor Jara que se llama Te Recuerdo Amanda, que narra la historia de dos trabajadores de fábrica, y así como muy sutilmente deja entrever la explotación laboral que había en esa época, donde todavía no estaban las jornadas bien estipuladas de tiempo de trabajo. Entonces se explotaba a los trabajadores y solamente tenían 5 minutos de descanso. Entonces narra ese momento de los 5 minutos de descanso entre dos trabajadores que estaban enamorados y se encontraban una vez por día 5 minutos, que es una historia real. Bueno, y Víctor Jara fue, para quienes están escuchando y tal vez no lo conozcan, un compositor chileno que en la dictadura fue secuestrado, torturado y bueno, sí. y especialmente tuvo una tortura muy muy terrible, porque bueno, él era guitarrista y compositor y quemaron sus manos, le cortaron la lengua, o sea, fue muy ensañado con su herramienta de trabajo, ¿no? Todo el proceso de su muerte. Así que bueno, es como muy significativa y fue una de las canciones como emblemáticas de esa época que la gente que lo escuchaba a él la quería escuchar y no se podía. Entonces bueno, fuimos por esa, por Te Recuerdo Amanda. Así se llama. Coco, bueno, y hablabas de la presencia de la gente y de las banderas, pese a todo, ¿no? Pese al clima, sí. Se estuvieron presentando. ¿Hasta qué hora estuvieron tocando? Mira, un ratito antes de las 9, empezamos a las 7 y terminamos un ratito antes de las 9. Teníamos la premisa de que después de ahí nos íbamos a ver el estreno de Lápices, el musical, porque, bueno, somos ahí amigas y compañeras de las chicas que se hicieron cargo del musical y teníamos las entradas, así que dijimos, bueno, antes de las 9 tenemos que terminar, y por suerte salió todo súper bien, Fue muy fluido. Manuel Tedín, que es un escritor de acá, se encargó de escribir las glosas para mechar entre un tema y otro, para la presentación de cada tema. Y mismo ahí, con la gente que estaba en la marcha, nos pusimos de acuerdo y iban pasando, y iban leyendo las distintas glosas. Entonces fue como muy participativo, todo el mundo en algún momento participó, y de hecho en las mismas canciones que cantábamos, el público por momentos sonaba más fuerte que el artista cantando, sí, cantando, sí. No sé, la marcha de la bronca fue impresionante, cantaban muy fuerte, sí, o los dinosaurios, bueno, estuvo muy bueno. Qué lindo, muy emotivo. Muy emotivo, muy emotivo. Y hablábamos con Mónica Rodríguez, que es una militante, bueno, histórica de acá, y una persona que ha hecho mucho por los derechos humanos y por la salud pública. Y ella contaba que, bueno, por supuesto, para todo el mundo esta fecha es una fecha de mucha congoja. Dice, y a través de las canciones fue mucho más liviano y pudimos recordar a los desaparecidos desde la música y desde la alegría, desde el lado bueno, digamos. Sí, eso te estaba por decir. Para la gente que vivió esa época también fue impactante, digamos. Eso te estaba, justo estaba pensando en eso, digo, qué lindo darle ese giro, qué linda idea, darle ese giro desde, bueno, recordar, acompañar, y desde este lado artístico, la verdad que justo estaba pensando, digo, qué buena idea y qué buena, bueno, el resultado que tuviste, esto todo que nos contás. Sí, en realidad lo hicimos entre todos, fue realmente una algo que por ahí yo lo tiré, pero en realidad lo armamos entre todas las personas. Todos se sumaron, sí. Realmente todo el mundo puso, incluso la mayoría en los horarios en los que ensayábamos trabajaban, entonces bueno, yo no voy a poder ir, pero mándenme un video, así puedo estudiarme bien las partes, como el compromiso estuvo de todas partes. Por ahí alguien tira la idea inicial, pero sí, pero eso es solamente el resultado de una anécdota. Cual. Sí, sí, sí, sí. Coco, bueno, te presentaste en este caso con la formación de Manijas, pero sabemos que Manijas Bands, pero también vos tenés muchas formaciones. ¿Cómo vienen estas presentaciones ahora para lo que se viene, que es abril a pleno? Abril, bueno, vamos a estar con Les Funkies en AFRA, que va a haber ahí un evento que están organizando Nico Botti y toda su gente. Vamos a estar con toda la formación de Les Funkies, con temas nuevos, y con Puelchanas vamos a estar el 29 de marzo ahora. Sí. 29 de abril, miento. 29 de abril en una peña que se está organizando para recaudar fondos por WADA, así que ahí estábamos viendo a ver bueno, el repertorio que vamos a hacer y todo. Así que, ¿cuándo bueno, va a ser esa también peña? Empezó el año, todo el mundo. ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser esa peña? El 29. Bien, 29. Mira, me parece que todavía ni se largó, pero va a ser el 29, va a haber. No se largó la promoción, me parece. Claro, pero hay lugar, pero sí, y eso. Es una peña solidaria. ¿En qué lugar van a estar tocando? Me parece que lo están, no sé si puedo decir mucho, pero me parece que lo están organizando todavía, bien, eso. Están bien. Viendo primero la grilla, yo te lo paso ni bien lo tenga. Lo dejamos tenga pendiente. Tenga toda la información certera, no te quiero decir. Lo dejamos pendiente para la semana que viene. La semana que viene te volvemos, sí, a llamar. Yo te mando la data, sí, obviamente. Así lo. Coco, ¿cómo haces para aprenderte tantos temas de distintas bandas? Porque estás con Manijas Band, estás con las Puelchanas, sí, estás con Les Funkies. Estoy con Les Funkies y estoy con los coros también, dirijo unos coros, dos coros. Por Dios. Pero en realidad, bueno, es lo que me gusta hacer. Y entonces, sí, es el tiempo de ensayo es fundamental. Con Les Funkies ensayamos dos veces por semana, 2 horas a full, más el tiempo que uno estudia en su casa. Y es como todo en la vida, si uno le dedica un rato en la semana, un tiempo y además aprenderse canciones, creo que es lo más lindo que puede haber. Es como, bueno, me siento a tomar unos mates y estudio tal, no sé, es lo que más me gusta hacer. Olvidar. Entonces ya la voz, viste, lo cuenta con una pasión que ya, viste, te entusiasma. Sí. Es muy apasionada la Coco, muy apasionada. Coco, yo, pregunta personal, y para que, viste, sí, que los oyentes siempre se renuevan. ¿cómo inicia este camino de, bueno, dedicarte al arte, de la música, de, bueno, irte a Buenos Aires, después la decisión de volver? Bueno, mi viejo es músico, mi abuelo era guitarrista, mi vieja estudió la carrera de piano también. Justo ahora estoy en la casa de mis viejos, en el garaje, y está lleno de bafles, por ejemplo. Es una familia musical. Entonces, desde muy chica, para mí lo habitual era, no sé, que mi viejo se fuera, nos lleve a dormir y se ponga a tocar el saxo tocando la Pantera Rosa. Entonces, esa era la canción de irse a dormir. Sí. Como que todo estaba atravesado por la música, estuvo siempre todo atravesado por la música. Entonces, para mí es como lo como lo familiar, digamos. Exacto. Y sí, quise dedicarme a, cuando empecé a ir a, no sé, al jardín, yo veía a la profe, a la seño de música, era como, ay, yo quiero ser seño de música, como sí. Me encantaba ese momento de la hora de música, y siempre, no sé, siempre dije que quería ser seño de música primero, después empecé a estudiar la carrera de piano, el magisterio musical con piano, que nunca se me dio muy bien con el piano, o sea, me acompaño, pero no es que es fluyo con el piano, claro, siempre no quise fuerte. Cantar. Sí. Y algo que ocurre, que todavía está eso por revisarse y está, es una materia pendiente que tenemos en La Pampa como digamos, como una cuestión artística, es que acá no está la carrera de canto, no existe la posibilidad de estudiar el instrumento canto. Entonces, era una gran frustración, porque tenía que, vos, cuando estudias una carrera de música, estudias solamente yendo a cursar 3 horas por día. 3 horas por día de estudiar un instrumento con el cual no te identificás. Es muchísimo. Claro. Entonces, hay mucha gente que es cantante naturalmente y no tiene el espacio. Claro, no tiene para, los recursos para hacerlo. Poder, así que aprovecho que estamos en la radio municipal para pedir que, por favor, en la Tecnicatura de Música, que es espectacular y que tiene, que es un semillero súper importante para la cultura de acá, que piensen realmente en la posibilidad y que se habilite el espacio para que la carrera de canto exista, porque hay gente que, somos muchas las personas que somos cantantes naturalmente, y que realmente es una salida laboral, y realmente, yo vivo solamente de la música. O sea, estudié magisterio musical, después estudié dirección coral y solo vivo de la música, por suerte. Totalmente. Y que es una bendición ya de por sí, pero... Y la cantidad de artistas que hay. Y la cantidad de gente que tremendo, quiere aprender y aprender sí. bien, ¿no? Sí, y sí, que sí. vos decís, exacto, hay un montón, pero no todos están tan capacitados también con o tienen las posibilidades. Y porque por ahí claro. no tuvieron la suerte de que exacto. la familia los pueda mandar a estudiar afuera. Totalmente. Y se quedaban sí, sí. acá y bueno, y seguían aprendiendo con las herramientas que había acá. Y eso fue algo que lo tuve todo el tiempo. Cuando me fui fue, bueno, yo quiero volver y poder transmitir y enseñar lo que yo no pude aprender acá. Porque uh-huh. para mí era desesperante, era como, otra vez estudiar el piano, yo quiero cantar. Sí, claro. ¿Viste? Entonces, eso todavía está pendiente. Yo le dije lo mismo de a mi mamá. Por ejemplo, en el... ¿Cómo? Cuando era chica yo le dije, yo mamá no pero estudié contador, medicina, pero yo quiero cantar. Y a mi vieja se desmayaba, claro. ¿viste? Es que antes... Tu voz ya era... Bueno, pero después estudiaste locución. Tu sí, voz ya era sí. tu identidad. Y sí. sí. Y eso lo sentís, está con vos. Hay una necesidad natural de comunicar. Sí. Entonces, me parece que es injusto que solamente las personas que nos pudimos ir a otra provincia podamos dedicarnos realmente de lleno a esto, porque acá hay gente que está capacitada, o sea, ya fuimos, estudiamos, volvimos, y los espacios oficiales no están todavía habilitando la carrera de canto, uh-huh. y sí. que es el primer instrumento, además, ¿no? Es el primer instrumento de la humanidad. Todas las personas venimos con una laringe, con cuerdas vocales y con la posibilidad de cantar. Uh-huh. Exactamente. Totalmente. Coco. Así que, bueno, ojalá que suceda. Que se escuche mucho ese pedido, porque realmente es muy necesario. Coco, muchísimas sí. gracias por esta comunicación. Un placer. Gracias a ustedes. De mi parte, un placer. Te queremos, Coco, te queremos. Ay, qué lindo escucharla. Me siento en la escuela de nuevo. Sí, mirate, viste. Podés venirte acá a la radio. Nosotros estamos hasta las 18 cuando quieras, de lunes a viernes, de 14 a 18 estamos acá todas. Así que podés venirte algún día con la guitarra y hacemos un acústico, ¿por qué no? Sí, justo hoy que hablamos para ir con el acústico, hoy, bueno, no puedo porque tengo las clases de la tarde. Y ahora estaba en este descansito, por eso justo podía, pero ya voy a ir con la guitarra, así, vos vení, así tranquila, nos cantamos que unos temas las tres. Te prometemos que no vamos a cantar nosotras. Nosotras te hacemos las palmas de atrás, nada más. Bueno. Coco, ya, bueno, ya felicitaciones. Lo veremos, si no terminamos cantando las tres. Olvídate, juntas. No, sí, después la emoción, yo no me hago cargo de lo que está diciendo. Después la emoción te lleva, viste, terminas cantando cualquier cosa. Sí, es la idea. Bueno, cantar. Muchísimas gracias, Coco, te liberamos. Un placer, gracias, chicas, y bueno, muchas gracias por el show de ayer, por toda la movida que organizaron, y bueno, y de acá en adelante, ya sabes, contás con nosotras para lo que necesites informar. Vamos a estar en contacto para la realización de la peña para la Paraguada, exactamente. Buenísimo, gracias, muchas gracias por el espacio y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, un beso. Beso grande. Adiós, un abrazo, buen fin de semana.